En esta lucha hay dos elementos que no podemos obviar. Joana es mujer y es pobre. Ella formaba parte del programa Ellas Hacen, desguazado por el actual gobierno. Vivía en una situación de pobreza y precarización laboral que día a día se profundiza para el conjunto de mujeres, trans y travestis. Por eso, esta convocatoria se pronuncia contra las reformas que atacan las condiciones de vida del conjunto de las y los trabajadores, contra los despidos y contra la persecución a los que luchan. Por eso allí nos encontraremos en las calles este próximo 8M, Paro Internacional de Mujeres, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por el cupo laboral trans, contra la violencia machista, contra la feminización de la pobreza y en las diferentes jornadas para enfrentar este ajuste feroz del gobierno. Hoy, frente a las puertas de la gobernación, decimos que sin redes de complicidad no hay redes de trata. Sin la participación del Estado, este delito no puede concretarse. Por eso son prácticamente inexistentes las condenas a policías, funcionarios y políticos encontrados responsables de explotación sexual. María Eugenia Vidal, Julio Barro, Cristian Ritondo, Santiago Cantón, Pedro Beltrame, Fabián Perroni, Sáez y diferentes funcionarios públicos y de la policía responsables.